Modesto Emilio Guerrero, que está al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Modesto? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, aquí asimilando, bueno, un poco esta noticia y queriendo por ahí justamente traspasar un poco lo emotivo, el shock, esto de esto que pasa más allá de la postura, con la muerte, ¿no? Claro, exactamente, para tratar de ver también qué significa, qué escenario se abre, sobre todo en Latinoamérica, en ahora sin Fidel Castro. Claro, uno de los aspectos del asunto es que los humanos tenemos una grave tendencia a idealizar, y a nadie se le ocurre pensar que una persona de 90 años con el trajín y una enfermedad incurable como tenía Fidel podía morir. Resulta que eso era lo más absolutamente inevitable y normal. Tal cual. Pero bueno, somos así, nos acostumbramos a pensar que las personas útiles no mueren y las cosas útiles no desaparecen. Y eso es lo que causa ese shock, por lo menos para la parte del mundo que creemos en los valores sembrados en Cuba a partir de la revolución que él dirigió. Uh-huh. Hay una parte del mundo, no sé si es mayoría, quizás sea mayoría, no lo sé, que disfruta de la muerte de este hombre, como disfrutaron de la muerte de Hugo Chávez y de cualquiera que muera en nombre de valores similares. Sí, no sé si son mayoría, pero son bastante ruidosos, ¿no? Se han manifestado y han sido amplificadas sus manifestaciones ampliamente por la mayoría de los medios de comunicación. Claro, esta mañana me entrevistó Pablo Dugan, ese muchacho creo que era del C5N, sí. Bueno, de una radio de la capital, y me sorprendió por cómo se regocijaba por la desaparición física de Fidel Castro. Y bueno, es difícil porque es como querer conectar una Macintosh con una PC Windows. No hay manera, son dos idiomas opuestos, no hay manera. Es un mundo quebrado. Cuando ellos hablan de las grietas ya están. Hay una grieta civilizatoria, de concepto de mundo, de valores humanos. Celebrar la muerte en la historia humana solo lo hizo Atila, lo hicieron las tiranías medievales, lo hicieron las tiranías religiosas y lo hizo el fascismo y el nazismo durante el siglo XX, que celebraban la muerte. Entonces, celebrar la muerte como lo hicieron en Miami es una condición de vida, es una forma de ver la vida. Imagínate que gobiernen lo que significa para ellos la vida ajena, la vida que no es, que no obedezca a su sistema de valores. Bueno, es un poco el dilema del siglo XX, ¿no? A partir de la Revolución Rusa, todos los fenómenos revolucionarios del siglo XX, especialmente el de Cuba, no fueron permitidos. La izquierda tiene una conducta mucho más democrática, la izquierda de cualquier tipo en cualquier lugar. Cuando la derecha gana, la respeta, deja que gane, punto, y después sigue luchando, protesta, vota, no vota, se presenta, lo que sea, pero no le hace la guerra para impedirle gobernar. Y no hay una sola revolución en Europa o en América Latina o Asia que ellos hayan podido mantenerse y no hayan castigado de la manera más inmisericorde. Mira la y no hablo de las contemporáneas. Miren, recordemos la revolución haitiana. No solo liberó a los negros, liberó a la nación de la dominación colonial. Fueron tres revoluciones en el mismo tipo o al mismo tiempo. Y no le perdonaron hasta hoy. Claro, hasta hoy no es perdonada esa república, porque se atrevió a liquidar por primera vez una colonia y sembrar una república en esta parte del hemisferio de la región sur, ¿no? Del Caribe para acá. Bueno, eso es complicado porque es lo que explica muchas de las debilidades, límites y contradicciones de Fidel y la revolución cubana. Tienen su explicación en buena medida en esa en ese asedio permanente, esa insoportabilidad de cambios sociales que tiene la clase dominante en cualquier lugar del mundo. Modesto, si bien me pareció muy, muy apropiada la introducción, porque efectivamente a todos nos tomó por sorpresa, todos sentimos que era un golpe, todos sentimos como una piña, y era algo que era absolutamente esperable, porque Fidel tenía 90, porque estaba enfermo, digo, por la vida que tuvo, por un montón de razones. Si bien al común de los mortales, digamos, nos sucedió eso, yo creo que hace mucho tiempo que en Cuba estaban preparándose o ya estaban preparados para este momento que inexorablemente un día iba a llegar. ¿Por dónde te parece que arrancan esos mecanismos? ¿Por dónde te parece que se activa ese dispositivo a partir de la muerte de Fidel? Uno podría arriesgar que el propio Fidel... O que el mismo Fidel lo hubiera preparado. Este sí, sí, sí. Claro, sin duda. El propio Fidel Castro anunció su muerte o su inevitable muerte en un discurso de hace apenas 2 años, considerado el último discurso público que dio, en un, no sé si era el Congreso del partido o qué evento, lo pasaron ayer por la televisión varias veces, por lo menos al Canal América lo pasó, donde él dice, a todos nos llega nuestro turno, yo espero el mío muy pronto, todos tenemos un turno. Eso es verdad, en ese sentido se lo tomó en forma muy pragmática. Fíjate que me sorprendió un hecho que yo no esperaba en Cuba, donde hay un endiosamiento descomunal de Fidel Castro. Yo no esperaba esto que ocurrió. Fidel prohibió que se le momifique, se le haga un panteón y se le momifique. Pidió que se le cremen sus restos. Eso es bien coherente, honrado intelectualmente, coherente con sus principios de ateo comunista. Porque es lo contrario que hizo Stalin respecto de Lenin o Maduro respecto de Chávez, que no quisieron respetar la voluntad de que no se momifique, no se manosee el cuerpo, no se lo eternice en forma artística. Y en el caso de Chávez no se pudo, pero la intención oficial era momificarlo, igual que lo que sí pudieron pues con Lenin. Y eso es espantoso, porque es la negación de tus principios. Hay principios que son de la vida, que son religiosos o no, son de la vida, y uno tiene que respetar al muerto o al que se va a morir en ese deseo. Y me llamó la atención, escuché a una periodista cubana entrevistada ayer cuando estaba en el Canal América, entrevistada desde La Habana, y decía que ellos ya venían preparándose, pero hay un hecho oficial que lo indica. El caso de Castro y Raúl es el segundo de tres únicos que yo conozco del siglo XX, donde el líder connotado más importante le traspasa el poder no al sino a una persona concreta que le da continuidad orgánica al sistema político y a la ideología, etcétera. En el caso de Lenin se lo ordenó la transición, en el caso de Fidel la ordenó a través de su hermano. Ahí creo que se cometió un error, que es no haber hecho por lo menos un plebiscito, porque sé que había mucha oposición a Raúl en la vieja y en la nueva guardia, y otros porque no comprendían por qué Raúl y no otro. No tenían posición, sino que no entendían por qué Raúl y no otro. Esto sobre todo en los intelectuales, los profesionales en La Habana, que tienen mucho peso académico y peso cultural. Ellos se preguntaban, ¿por qué Raúl? ¿Por qué no Ramiro? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no uno joven? U otro, pero sin tener posición en contra. Y el otro caso es el de Chávez con Maduro, que traspasó a Maduro. Bueno, eso es una novedad. Es decir, en Cuba la muerte de Fidel no se esperaba como la esperó la derecha durante tanto tiempo. Los titulares de prensa ya estaban preparados. Sí. No ocurrió eso, pero sí estaba inscrita, ya se inscribió en la agenda el día que se retiró en el año 2006. Ya estaba en la agenda. Me retiro a mi Campo de Mayo, dirían, a mi retiro, me retiro porque ya no tengo más que mandar y estoy muy viejo para seguir mandando. Y enfermo, en ese caso fue una enfermedad que le atacó los intestinos. Entonces, eso ya lo hizo inevitable. Y lo otro es que era un hombre con una, creo que tenía mal de Alzheimer, hasta donde se sabe, y una infección intestinal. Y eso, bueno, a esa edad, con tan pocas defensas, eso era pues inevitable. Ahora el asunto es que se combina la muerte de Fidel para Cuba y por extensión para una parte de América Latina, la muerte de Fidel, la caída de los gobiernos progresistas, su debilitamiento, que son los que reforzaron o rodearon de amistad por primera vez en 50 años de gobierno cubano. Tuvo 7 amigos, eran 8, bueno, 8 más Cuba 9, tuvo 8 amigos, nunca tuvo más de uno o dos por un año, por 2 o 3 años, y esa es la primera novedad. La segunda novedad es que asciende al gobierno norteamericano a 90 millas de las costas de La Habana un tipo que es impredecible y que, así como va a pelearse con una parte de la derecha, Clinton, que es más guerrerista que él, también se va a pelear con La Habana, y para eso puso en el gabinete al más anticubano de los dirigentes de Miami de origen cubano. En este contexto que describís, Modesto, me dejás como la puertita abierta para preguntarte por el impacto en la región. Estuve leyendo a presidentes, expresidentes, comparando las reacciones de Macri con la de Cristina, la carta de Pepe Mujica, que me pareció muy conmovedora. ¿Cómo crees que impacta en la región? Fundamentalmente por el peso simbólico o por donde te parezca más importante señalarlo. Te voy a ser muy franco, sí. Con un toque de hipocresía. Hipocresía política, no hipocresía personal. Creo que Pepe Mujica, cuando escribe lo que escribió, lo leí ayer a pedazos porque no quería leerlo, hace una expresión humana sincera y genuina, pero es hipócrita políticamente. Yo no puedo reivindicar a San Martín y luego construir una monarquía. Claro. Entonces, Pepe Mujica, que trabajó para el neoliberalismo instalado en Uruguay, de nada le sirve a él ni a Fidel Castro que le haga reverencia ahora que muere, y él hizo lo opuesto que Fidel Castro se atrevió a hacer. Y Mujica, pero en este caso no la quiero agarrar con Mujica, porque escuché lo de Correa, escuché lo de Evo, que también fue muy franco y muy sincero, era un tipo muy seguidor de Fidel, leí lo de Cristina, o sea, y lo de Lula, y escuché lo de Lula. Todos tienen razón en términos humanos, y eso es respetable, pero no tienen derecho o razón en términos políticos, porque ellos se negaron con 150 veces mejores condiciones nacionales, materiales, presupuestarias, geopolíticas, que las que tuvo Castro y la dirección del 26 de julio entre el 59 y el 65, ellos se negaron a hacer lo que Castro sí se atrevió a hacer, habiendo promovido lo mismo, porque todos estos presidentes hicieron todos cosas buenas, incluido el Pepe Mujica, que es el que menos hizo. Pero el problema es que todos promovieron en lenguaje distinto lo mismo que promovió la Revolución Cubana en sus inicios, 58-59, lo mismo. Y terminaron haciendo lo contrario. Lula y Dilma terminaron haciendo lo contrario. Mientras Fidel rompía con la burguesía para poder favorecer al pueblo de verdad, Dilma montó a la burguesía más financiera y corrupta en el Ministerio de Finanzas de Brasil. Y entonces se vengaron de ella porque ella los puso en el lugar donde podían vengarse de ella. Fíjate que 27 diputados del PT votaron contra ella. Eso no es casual, no es que son malos esos tipos, se voltearon, no son bocios a última hora, no. Son tipos que estaban en el armado. Estaban en el armado, pero no de Dilma, estaban en el armado del tipo de gobierno que armó Lula, que es un gobierno con los enemigos. Y el que se acuesta con los enemigos es como el que se acuesta con los pibes, puede amanecer cagado. Y lo mismo ocurre con los otros gobiernos, excepto Chávez, pero murió, porque en el año 2012 Chávez, ya convencido, después de 7 años de aprendizaje, que es lo maravilloso de él, que aprendía de su propia experiencia y de la de otros, comprendió que si eso no iba, si ese fenómeno bolivariano no iba, no se encaminaba a la liberación social después de la autonomía nacional, eso terminaba en lo que está terminando, porque no hay forma de escapar a las leyes del capital. El capital te atrapa si tú no eres radical. Fíjate Macri es radical. Bueno, pero es que el gobierno anterior no fue radical. Al no ser radical, el progresismo, la burguesía cuando gobierna es radical, no juega a la política. Mira Temer, eliminando por generación y media derechos educativos, por 30 años quiere eliminar derechos educativos, una cosa que yo no vi nunca en la política de derecha. Hay como novedades, y eso tiene que ver con lo blando que fueron los anteriores, o sea, los que gobernaron previos a los neoliberales. Son tan poco radicales que cuando llegan estos gobiernos bien de derecha, como ellos no hacen hipocresía, ellos son radicales, como hace Macri. Macri le aprueba una ley buena y la veta. Es la República del Veto, Argentina. Bueno, esa es la dificultad. Entonces, me parece que son humanamente buenos, correctos, necesarios. Yo los leí algunos, escuché otros, pero que uno tiene que ser en eso muy, o tener mucha honestidad intelectual para no ser parte de un espeso ambiente de hipocresía que se arma cuando alguien muere. entonces todos los muertos son buenos, dice una viejita. Sí. Bueno, resulta que con Fidel y la Revolución Cubana hay que ser muy cauto, porque tenerla como referencia es seguirla en sus líneas generales, no copiarla en sus líneas generales liberadoras. Y si eso no se hace, ¿de qué vale la conmiseración en la parte humana y el lamento después que muere el personaje que sí se atrevió? Ustedes saben que Fidel llegó al poder de mano de la burguesía cubana y caribeña. Uh-huh. Fue la liga masónica del Caribe la que ayudó a Fidel. Y el Pacto de Caracas, firmado el 13 de diciembre del año 1957, cuando fue 59 la revolución, 58, 13 de diciembre se firma en Caracas un pacto con los partidos de la burguesía que no estaban con la dictadura y con otras fuerzas más bien luchadoras, y el Partido Comunista. Ese pacto es lo mismo, tú lo lees y es lo mismo, son cuatro páginas, lo mismo que podrías encontrar en una plataforma del PT en el año 2001, o del chavismo en el año 99, o del kirchnerismo en el año 2003, lo mismo, porque no hay manera de cambiar esas cosas. La diferencia es que entre el año 59 y el año 62, a Fidel lo atacaron tanto que él aprendió que si no se defendía, era un hipócrita con todo lo que prometió. Y él prometió reforma agraria, igual que la prometió Lugo y la prometió Lula, pero él la hizo. Sí. Y eso significó pelearse con los terratenientes de La Habana y con los terratenientes norteamericanos que tenían tierras en Cuba. Bien, entonces lo hizo. ¿Por qué? Porque no violó su compromiso con la gente. Y estos gobiernos que hicieron cosas buenas no cumplieron con la gente, por eso llegan los neoliberales y cortan todo. Entonces creo que es bueno el homenaje, pero que uno tiene que ser en eso. Pero que es difícil, porque decir esto es tocar santos. Y a la gente no le gusta que le toquen sus santos. Y como la izquierda lamentablemente se educó en la política con términos casi cuasi religiosos, sí, convierten santos a personas que se equivocan, personas de carne y hueso, que hacen caca y pipí, y son tan humanos como nosotros, llegaron a mucho, mucho más que nosotros, pero también cometieron errores. Por ejemplo, no se atreven a decir que Fidel Castro violó un principio A de cualquier revolucionario o militante liberador, que es no invadir, no apoyar ninguna invasión a ningún pueblo, bajo ninguna condición. Es la condición A de un... no se apoya la opresión de un oprimido. Bueno, y ellos apoyaron no solo la masacre de Tiananmen, apoyaron la invasión a Checoslovaquia y apoyaron a Carlos Andrés Pérez contra Chávez en el año 1992, cuando Chávez hace la rebelión militar. Yo lo publico en la biografía. Eso no le disminuye su talla heroica, ni le saca valor a la capacidad demostrada de cambiar su sociedad. No, pero los convierte en seres de verdad, seres que se equivocan. Lenin, que era un maestro en estas cosas, es como el padre de los socialistas del siglo XX, se equivocó invadiendo Polonia en 1920. ¿Cuál es la diferencia? Que Lenin dijo, nos equivocamos, hay que retirarse. Sí. No se invade un pueblo menor, no se ejerce la fuerza. Es como pegarle a un hijo chiquito o una mujer. Claro. Se aprovecha de que el cuerpo masculino tiene 7 veces más fuerza acumulada que el cuerpo femenino. No puedes abusar de eso. Bueno, Lenin abusó de la fuerza de la Gran Rusia contra la pequeña Polonia. Pero lo dijo, me equivoqué, nos equivocamos, hay que retirarse. Bueno, Fidel, humano, al fin cometió errores. El asunto no es equivocarse, es decir, me equivoqué. Y los que adoran a Fidel como santo, esta mañana escuché a Estela Caloni haciéndole un homenaje a Fidel, y está bien, porque Fidel merece ese y otros homenajes, pero no incluir en el homenaje sus contradicciones no es homenajearlo correctamente, porque es como que uno diga que San Martín fue un santo varón que no se equivocó en nada, o sea, que eso es complicado, porque tocas sentimientos que son religiosos.